escondido en un lugar fantástico. Empieza a recordar la senectud, está tan cerca. Quemamos todos los neumáticos, no hicimos esperar, no se torció la línea recta. Sabes bien que ando perdido, que deambulo por ahí, que miro el sol desde una ventana, veo tan difícil sonreír. Y sabes bien que a veces lloro por ti, que no tengo un sitio a donde ir, que busco el llanto en la lluvia de abril, me lo roba el viento. Tiempo ando perdido, que deambulo por ahí, que miro el sol desde una ventana, que me cuesta sonreír. Tantas balas para salir corriendo, y tú, tantas alas para volar tan bajo como yo. Lloro por ti, que no tengo sitio a donde ir, que busco el llanto en la lluvia de abril, me lo roba el viento y sé. Empiezo a recordar, la senectud está tan cerca. Sabes bien que a veces lloro por ti, que no tengo sitio a donde ir, que busco el llanto en la lluvia de abril, me lo roba el viento. Y sé que sabes bien que a veces lloro por ti, que no tengo sitio a donde ir, que busco el llanto en la lluvia de abril, y he dejado todo esto atrás. Oh, y he dejado todo esto atrás. Oh, y he dejado todo esto atrás. Oh, atrás. Oh, atrás. Y he dejado todo esto atrás, oh, atrás, oh, atrás.